En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en este viernes 21 de octubre de 2016. Te saludamos desde el 101.4 en una nueva edición de Elche en Punta. Nos va a llevar hasta las 2 y en redifusión hasta las 3. Bienvenidos, muy buenas tardes. Mañana fútbol, mañana otro magnífico partido en segunda división. Habrá que comer temprano porque a la hora de la siesta, a la hora de los cafés, llega el Elche Córdoba. Eso será a las 4 de la tarde, desde las 3 y media, te lo contamos, desde el Estadio Martínez Valero y también con todo el equipo aquí en las instalaciones, en el estudio número 1 de Teleelch en Radio Marca, en el 101.4. Veremos qué equipo es capaz de ganar, si es que no empatan. Los blanquiverdes buscan la primera vez que enlacen dos victorias seguidas. Para ello hay que sumar los tres puntos frente a un Córdoba que, al igual que el Elche, ha perdido potencial ofensivo, al menos en teoría, porque el Elche perdió a Sergio León, pero lleva muchos más goles que el año pasado a estas alturas. Y en el Córdoba, sin Florin Andone, sin Xisco, tampoco Fidel, han perdido mucho gol, pero están cuarto clasificados en puestos de playoff. No les va nada mal, aunque vienen de perder. Para ese encuentro, Alberto Toril ha convocado a los 18 sanos que le quedan en la plantilla, porque hay 8 bajas. 2 por sanción. Correa, el lateral derecho, y Matilla, el centrocampista, que cumple su segundo y último partido de sanción, y 6 lesionados, además de Armando y Paul, que están ya en la recta final de su recuperación, también Mandy, al que le quedan bastantes meses. A ellos hay que unir a Eldin, que siempre está en la enfermería, además de Noblejas, que ya os decíamos el martes que se retiró con un golpe en la rodilla, y Hugo Fraile, que también hoy ha sentido molestias en la rodilla y tampoco es de la partida. Por tanto, no convocados los que acabo de comentar, el resto todos entran. La novedad en el 11 será el lateral derecho Luis Pérez, aunque ayer se retiró con una leve torcedura, no tendrá problemas en jugar mañana. Por si las moscas, Iriondo está preparado, aunque jugaría a pierna cambiada. El posible equipo que ponga Alberto Toril: Juan Carlos en portería, Luis Pérez lateral derecho, Edu Albacar lateral izquierdo, con Pellegrini y José Ángel como centrales. Alex Fernández y Dorca doble pivote, por delante Pelayo para terminar de perfilar ese tribote o tridente. En las bandas, Servías por la izquierda, Pedro por la derecha y en punta Nino. Todo parece indicar que jugará con este 1-4-2-3-1. Para posibles cambios, Germán, Josete, Lolo, Iriondo, Liberto, Leomar y Guillermo. Las tres novedades, por tanto, en la convocatoria respecto a la que viajó a Zaragoza son Lolo, buena noticia, Iriondo y Leomar. Y los tres que se han caído de los que viajaron a Zaragoza: Noblejas y Hugo Fraile por lesión y Correa por sanción. Pues ganar mañana supondría muchas cosas. Adelantar a un rival directo al Córdoba. Yo cuento rival directo al Córdoba en la lucha por el ascenso. Meter la cabeza en playoff. Volver a ganar en el Martínez Valero un mes después, tras el empate frente al Nastic y las derrotas contra Levante y Lugo. Y además, lo que supondría de autoconfianza para el grupo.

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Mañana a las 4, Elche y Córdoba buscan puntos de ascenso. El Córdoba lo afronta desde la cuarta posición con 16 puntos. Viene de perder en su estadio su primera derrota contra el Sevilla Atlético. Y el Elche está 4 puestos más atrás, octavo, con 14-2 del Córdoba. Es decir, que si gana le pasa, pero si el Córdoba gana el Elche se coloca ya a 5 puntos. Aquí los enfrentamientos pues tienen la misma importancia que la segunda vuelta. Lo que pasa es que en la segunda vuelta siempre les damos más por aquello de que, bueno, queda menos tiempo para reaccionar. Ya es importante, igual que el Elche ganó en Zaragoza 1-3 y eso ya cuenta y mucho para la segunda vuelta, sobre todo si el Elche lucha con los aspirantes al ascenso, buena señal sería. Por eso hay que ir ganando también estos duelos particulares. El equipo ilicitano, que recordamos gracias a su victoria en la Romareda, está empatado con el sexto en puntos de playoff. Si gana, evidentemente, pues se rompería también la mala racha en el Martínez Valero, que lleva pues más de un mes sin ver ganar a su equipo. Recordamos el empate contra el Nastic, pero las dos derrotas consecutivas contra Levante y Lugo. Es cierto que fueron en 7 días. Se jugó 2 partidos seguidos en el Martínez Valero en fin de semana, porque en medio el Elche jugó en Liga en Huesca. Bueno, pues ya hemos dicho el posible 11, la posible novedad, las novedades en la convocatoria. Recordamos que el Córdoba fuera de casa es un equipo más irregular, como siempre ha sido en las trayectorias de los equipos de José Luis Oltra, que en su casa se muestra muy firme, pero fuera flaquea algo más. Fuera ha ganado un partido, ha perdido otro y ha empatado 3. Recordamos que ganó en Alcorcón 0-1, perdió en Huesca 3-0 y el resto 3 empates idénticos a 1 en Soria frente al Numancia, en Murcia frente al UCAM y también a 1 en la Romareda contra el Zaragoza. ¿Cómo llega el equipo? ¿Cómo ve el partido frente al Córdoba mañana el técnico del Elche, Alberto Toril? Vamos a tener delante un rival experimentado en la categoría, con muchos recursos. Y yo creo que va a ser un partido cerrado, probablemente. Conociendo a José Luis Oltra, seguramente tratará de hacer un partido a nivel defensivo fuerte y con los jugadores en ataque que tiene, pues marcar alguna opción de gol que tenga. Se le preguntaba al técnico del Elche si veremos al Elche bueno o al Elche malo, es decir, al Dr. Jekyll o Mr. Hyde, como ya le bautizó el propio exentrenador del Alcorcón, Cosmin Contra, capaz de lo mejor, de marcar muchos goles, o de lo peor, que le hagan muchos. Vamos a tratar de hacer un buen partido, ¿no? En la línea de los últimos, con el resultado del Zaragoza, si puede ser, mejor. Pero bueno, estamos con confianza, estamos con buena disposición, los chicos están convencidos de que podemos hacer un buen partido y de sacarlo adelante. Y eso es lo que vamos a tratar. Jugamos en casa, tenemos que volver a ser fuertes aquí, a intentar sacar los partidos, que es lo que te puede dar la posibilidad de estar ahí arriba. Y así lo vamos a afrontar, sabiendo que tenemos delante un rival importante. Se le preguntaba al técnico del Elche si hay alguna relación entre la manera de jugar y los resultados que el conjunto ilicitano está sacando dentro y fuera de casa. Bueno, tratamos que no. Lo que pasa que sí es verdad que cuando juegas fuera de casa, pues al final los rivales te aprietan más, te dejan menos espacio y te tienes que adaptar un poco a la forma del partido. Y en ese tipo de partido, pues la verdad que estamos cómodos. Ganamos bien en Huesca, hemos ganado bien en Zaragoza, hemos hecho buenos partidos fuera de casa. Por lo tanto, bueno, vamos a tratar de incidir en eso, en ese tipo de partido, que al final es lo que nos va bien. Es decir, hay que seguir explotando las virtudes del equipo, que no son pocas, teniendo en cuenta lo difícil que es ver buen fútbol en segunda división y goles, que el Elche sea el segundo máximo goleador y el que más posesión de balón suele tener. Yo creo que eso es oro en paño y eso hay que seguir potenciándolo y que no baje ese nivel, pero evidentemente lo que hay que erradicar y mejorar son los goles en contra. El sistema defensivo, bien por errores individuales, bien por errores colectivos, bien por carajas, como el día del Nasti de Tarragona, el Elche es el más goleado junto con el Zaragoza. Por eso lo del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, para ese partido el técnico reconocía que tiene, bueno, él ha dicho 9. Nosotros contamos 8 bajas, 2 por sanción y 6 por lesión. Pero tenemos 9 bajas. Así que, bueno, vamos a tratar de, con los que estamos, pues hacer un buen partido. No está Hugo Fraile tampoco, que se ha caído a última hora y estamos ahí un poco justos, ¿no? Pero, bueno, yo creo que los que estamos somos suficientes como para hacer un buen partido y sacarlo ahora adelante. Si hacemos las cosas que hemos hablado, pues tendremos muchas opciones. La rodilla, tiene un problema en la rodilla. Él, ya sabéis que tuvo un problema hace años de ligamento cruzado y de vez en cuando pues se resiente un poco. También la rodilla, sí, el ligamento lateral interno. Noblejas. El entrenamiento del martes o miércoles creo que fue. Y no ha conseguido recuperarse. Son lesiones pequeñas, pero como son tan cercanas en el partido, pues no se pueden recuperar ninguno de los dos. Pues no se pueden recuperar Noblejas y Hugo Fraile, por eso prefiere no apretarles. Yo creo que el noveno quizás era pensado en Luis Pérez, pero Luis Pérez no es baja. Luis Pérez, si entra en la convocatoria, evidentemente es para jugar, a menos que mañana, pues en la prueba, en el calentamiento, no te molestias. Y entonces pues le quedaría la opción de Iriondo jugando a pierna cambiada, porque otro invento, pues no sé, igual poner a un central, a Josete o incluso Lolo. Pero vamos, tiene pinta de que si Luis Pérez está bien será el lateral derecho. Le preguntamos sobre Matilla. Es cierto que preocupaba y mucho la baja de Matilla en Zaragoza. Afortunadamente no se le echó de menos. Quizás para el partido de mañana, donde el Elche en casa sí suele tener todavía más posesión y todo el mundo busca Matilla, ¿puede echar de menos mañana esa baja del centrocampista ilicitano, Alberto Toril? Eso es lo que necesita un entrenador, ¿no? Que todos los jugadores den el máximo nivel, que cuando entre... Esta no es la respuesta, sino esta. Hombre, Matías es un jugador importante que nos aporta mucho juego al equipo, mucha capacidad, él absorbe mucho juego. Al final, que él esté en el campo, pues hace que el equipo juegue a su ritmo. Y es verdad que en Zaragoza pues no estuvo y el equipo se adaptó francamente bien a no tener un jugador como él. Tanto Dorca como Ale Fernández entendieron muy bien la posición, estuvimos muy equilibrados a nivel defensivo y en ataque con balón también muy fluidos. Y bueno, vamos a intentar que no se note. Son los que tenemos en el campo, son buenos jugadores también para dominar el juego. Y sobre la competencia en el tribote, con el buen partido que hizo Pelayo, que se ha ganado seguir, la presencia ya de Lolo en la convocatoria... Eso es lo que necesita un entrenador, ¿no? Que todos los jugadores den el máximo nivel, que cuando entren se lo ponga muy difícil al entrenador y luego pues tendremos que tomar decisiones, para eso estamos, ¿no? Y en cuanto a lo de Pelayo, al final se veía venir, estaba entrenando muy bien, sabía que en cualquier momento cuando entrara lo iba a hacer pues como lo hizo en Zaragoza y bueno, y ahora pues a seguir. Espero que mañana haga un buen partido, que nos ayude de la misma manera que en Zaragoza y eso será buena señal para él y para el equipo. Espero que mañana haga un buen partido y nos ayude. Lo digo y subrayo esta frase para si había alguna duda de si Pelayo iba a jugar mañana o no. Evidentemente va a jugar y va a apostar por ese tribote con Dorcales Fernández y Pelayo por delante. Que yo creo que Pelayo, con la llegada que tiene, y el otro día vimos pues que tiene gol cuando tiene llegada, porque físicamente es un futbolista muy notable, esa va a ser su posición. Aquí Pelayo ha jugado más de centrocampista defensivo y yo creo que su vocación ofensiva hay que aprovecharla. Por eso siempre se habla de que un media punta tiene un hombre de una gran calidad, pues llámese Javi Espinosa, por ejemplo, que lo tenemos todos frescos en la memoria, no porque ahora sea jugador del Levante, sino porque jugó en el Elche la temporada pasada, para filtrar esos pases, para también tener condiciones de llegar a gol, pero Pelayo quizás más limitado técnicamente, pero físicamente mucho más potente, por ejemplo, que el caso que acabo de poner de Espinosa, y lo uno puede suplir a lo otro, insisto, con la llegada que el otro día demostró frente al Zaragoza. Y además demostró que no es torpe de cara a portería, porque vale, el primer gol hay que empujarlo. Hay que llegar y hay que empujarlo. Pero el tercero, primero le hace una pared, le tira una pared fantástica a Nino, pero luego hay que definir. Y el defensa le estaba incomodando y hubo un forcejeo y él no solo aguantó con su físico, sino que luego definió perfectamente a la base del palo, haciendo inútil la estirada del portero. Por eso digo que las características de Pelayo yo creo que dan mejor para que juegue más cerca de la portería y sorprenda también con esa llegada. Hablaba precisamente de las condiciones que él destaca de Pelayo, Alberto Toril, hablando del obetense. Es un jugador que tiene cosas muy buenas, tiene un muy buen físico, tiene muchísimo recorrido, ayuda a nivel defensivo y luego a nivel ofensivo porque tiene llegada de segunda línea. Al final, tener jugadores que sean capaces de llegar por sorpresa es muy importante y él tiene esa capacidad. Fijaros que muchas veces hay centro y él aparece y remata, porque tiene esa virtud, no es fortuna, es capacidad. Y en eso nos ayuda mucho, nos ayuda en el juego aéreo, nos ayuda con su intensidad, con su ritmo, y bueno, y hace una buena mezcla con Alex y con Dorca. El partido de mañana, evidentemente, hay que mejorar en lo defensivo. No puede suceder otra vez lo del Nastic. Vamos a tratar, ¿no?, de estar mejor en toda la faceta del juego. Al final estamos haciendo buenos partidos, pero tenemos pequeños momentos donde no estamos tan bien y nos están condenando mucho esos errores. Y sabemos de la importancia del partido, sabemos que jugamos en casa, que tenemos que volver a mostrar un buen nivel y ser equilibrados y consistentes en el partido. Y si lo conseguimos, pues yo creo que es un buen momento para ganar, para dar un paso importante, meternos en una zona alta de la clasificación y poder trabajar más tranquilos. Al final, cuando estás ahí arriba, pues puedes trabajar más tranquilo. Ya hemos escuchado qué supondría ganar, confianza en la idea futbolística que tienen y clasificatoriamente, bueno, ayer Pelayo decía que sería sería un plus ganar al Córdoba. Yo creo que en la confianza, desde luego, porque venir de una mala racha y de golpe ganar al Zaragoza, y si mañana ganas al Córdoba, el futbolista se autodemostraría que puede ganarle a cualquier escuadra, por muy candidata al ascenso, por muy alto que tenga el presupuesto y lo triplique en comparación con el del Elche. Un Córdoba que, para que veáis el cómputo general de goles, marca bastante menos que el Elche. El Córdoba en 10 partidos ha marcado 11 goles, sale apenas a un gol por partido. Evidentemente nota mucho la baja de Sisco y sobre todo de Florin Andone, que marcó 21 goles en esa pugna tan bonita con el ex blanquiverde Sergio León, que al final ganó el ex blanquiverde en el Pichichi, en el trofeo máximo goleador. Se lo ganó por un gol Sergio León en el último partido del día del Alcorcón, en aquel 4-1 que a él le sirvió para conseguir ese trofeo. Echa de menos esos goles, los de Sisco, los de Fidel, que el año pasado hizo una gran temporada, y por eso se le nota. Ahora el Córdoba es un equipo, digamos, menos jugón, defensivamente más fuerte, y que, bueno, pues utiliza las transiciones, los contragolpes, sobre todo fuera de casa, para sorprender. 11 goles a favor y 10 en contra. Es decir, ha encajado un gol por partido. En su cómputo, más uno. El Elche también más uno, pero el Elche ofrece más espectáculo, para lo bueno y para lo malo. Ha marcado 17 goles en 10 partidos, es decir, 6 más que el Córdoba en los mismos encuentros, pero ha encajado 16. 6 más que el Córdoba. En el cómputo también, más uno. Pues la manera de llegar al mismo sitio, pero por diferentes caminos, podríamos decir, aunque el Córdoba lleva 2 puntos más. Un Córdoba que se le preguntaba, que ha perdido potencial ofensivo, sin la presencia de Andone, de Sisco, de Fidel, y esto es lo que respondía Toril. Jugadores de la fase defensiva prácticamente son los mismos, por lo tanto ya tienen una estructura de un par de años. Es un equipo veterano en el que sabe manejar los tiempos y que es complicado de hacerles gol. Y es verdad lo que tú comentas, ¿no? Al final pierden a Florín, pierden a Fidel, Sisco, que son muchos goles. Pero bueno, están teniendo aportación de Rodri, Juli, que es un buen jugador, Alfaro, que vuelve a mostrar su mejor nivel. Y es un equipo pues complicado, un poquito diferente al del año pasado, porque tenía mucha más pegada, pero este equipo es bueno también. Al final tiene jugadores desequilibrantes que en el momento que reciben entre líneas, acelera la jugada y te pueden generar muchísimo peligro. Ahí va a estar un poco la clave.

cantera de exmaños, hasta 5. Bueno, pues en el Elche hay 4 ex blanquiverdes. 3 de ellos vivieron el ascenso a Primera División: Juan Carlos, Pedro y Pelayo. Y Armando estuvo aquella temporada, pero se marchó en el mercado de invierno a hacer las Américas. Es decir, 4 jugadores del Elche han vestido la casaca del Córdoba. Pero es que en el Córdoba hay de todo. El entrenador José Luis Oltra fue jugador del Elche en la temporada 94-95. El director deportivo Emilio Vega fue director deportivo, secretario técnico del Elche Club de Fútbol hace 2 campañas. Y como jugadores tienen a Caro, que el año pasado jugó en el Elche, Héctor Rodas, Juli, Domingo Cisma, es decir, otra auténtica cantera franjiverde. Bueno, ellos también son blanquiverdes. Por cierto, que en la convocatoria no está Domingo Cisma, está lesionado. Tenemos ya la convocatoria del Córdoba con Razak, Caro, Héctor Rodas, Luso, Verdic, Rodri, Juli, Alfaro, Kiesek, Pio Bacari, Samu de los Reyes, Edu Ramos, Pedro Ríos, Guille, Antoñito, Caballero, Villemín y Borja Domínguez. Por cierto que José Luis Oltra ha comentado en su cuenta de Twitter personal que el Elche es un equipo vistoso, que hace goles con facilidad, pero también encaja. Rival difícil, como todos en esta categoría, ha dicho Oltra. ¿Y qué dice Pelayo, que consiguió dar el pase, minuto 94, de gol, que supuso el gol del ascenso 42 años después? Estuvo cedido allí en el Córdoba y se llevó aquella inmensa alegría. Un Pelayo que ahora mismo pues vuelve a estar de actualidad en el Elche gracias a su gran partido en Zaragoza y sus 2 goles. Le preguntamos a Pelayo si él considera al Córdoba un favorito al ascenso. Sí, yo creo que sí. El año pasado hicieron una temporada buenísima. También empezaron muy fuertes y luego les costó, pero es claramente un candidato al ascenso. Claramente un candidato al ascenso. El tema que más importa ahora mismo, cómo conseguir esa solidez defensiva, que es claramente lo que está penalizando al equipo, que podría estar mucho más arriba. Creo que los goles que estamos encajando son fáciles de corregir, porque muchos también son de nos han metido goles de estrategia defensiva, que eso con concentración e insistiendo mucho en ello lo podemos corregir, y otros pues bueno, son errores puntuales que, dado nuestro estilo de juego, pueden suceder. Lo que tratamos de hacer es minimizarlos y yo creo que vamos a ir a más. Este equipo va a ir a más y vamos a seguir generando ocasiones como las generamos y encontrar ese equilibrio. Y bueno, pues lo que me dices de los centrocampistas, tenemos que encontrar ese equilibrio. También cuando estás atacando, pensar que luego puede venir una contra y eso es lo que hemos pensado, pero también es verdad que los goles no están viniendo exactamente de eso. Pueden ser más errores puntuales, que eso es en nuestro estilo de juego puede suceder y hay que minimizarlos, y eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Qué supondría ganar mañana al Córdoba? Claro que te da un plus, ¿no? Ganar a equipos candidatos al ascenso te catapulta a otras posiciones. No va a ser definitivo, porque tampoco te vas a desenganchar de ningún lado y queda mucho. Pero bueno, sí que te puede hacer ver las cosas desde una zona alta y lo consideramos un partido muy importante. Para nada definitivo, pero muy importante. Al final se mira el resultado. Está claro que si haces cosas bien y tienes un estilo de juego definido y trabajas en ello, pues vas a tener más opciones de ganar y de conseguir buenos resultados, pero se mira finalmente eso y está claro que si no puedes ganar hay que empatar, pero bueno, nosotros en casa, bueno, y fuera, tampoco no vamos a especular, y luego lo que pase durante el partido pues no lo sabes, igual pues tienes un mal día y no estás llegando y no tienes ninguna ocasión y al final dices, hostia, vamos a coger un empate, pero antes del partido para nada, pensamos en ganar y aquí en segunda nadie es menos que nadie y nosotros pues nos sentimos fuertes. ¿Y la clave para ganar al Córdoba? Bueno, la clave nuestra es seguir con nuestra filosofía de juego posicional, no cometer errores, porque sabemos que ocasiones vamos a generar, como estamos haciendo los últimos partidos. Ellos pues también tienen mucha dinamita arriba, son gente muy goleadora, que siempre han hecho goles y también nos van a crear peligro. No va a ser un partido fácil para nada. Pues no va a ser para nada un partido fácil. Recordemos que el Elche, bueno, pues se le dan bien los partidos contra el Córdoba. Es un clásico de segunda división. El Elche cuenta 4 victorias en las últimas 5 visitas, pero sobre todo recordamos de buen agrado la del año pasado. Recordamos que era el último partido del año, creo que fue el 21 de diciembre. Los cordobeses venían como líderes de la categoría, llevaban 3 victorias consecutivas y eran líderes. Y el Elche, bueno, pues salió muy enchufado, consiguió vencer y a partir de ahí el Córdoba sufrió un bache tremendo de 3 meses, que yo creo que volvió a engancharse cuando nos ganó en la segunda vuelta. Y la verdad es que el Elche a partir de ahí pues también empezó a tirar para arriba. Por tanto, se nos dio bien el partido de la temporada pasada frente al Córdoba. Mañana a las 4 en el Martínez Valero, Elche-Córdoba. ¿Qué más partidos tenemos importantes para este fin de semana? Pues en tercera división, el Elche ilicitano, que está de capa caída con sus últimas derrotas, tiene que viajar a Castellón. Juega el domingo a las 5 en Castalia contra un histórico ahora en horas bajas en estos últimos años. Castellón, Elche ilicitano. Vamos a ver si el equipo de Vicente Parras es capaz de conseguir una victoria. En división de honor juvenil, Kelme-Elche el domingo a las 12 menos cuarto en el Polideportivo Altavix. Y en Liga Nacional Juvenil, grupo 8, jornada 9, Celtic-Elche-Alcoyano mañana sábado a las 5 en la Ciudad Deportiva y Levante-Elche-B mañana sábado a las 5 y media en Valencia. En fútbol sala, esta noche a las 9 en el pabellón Esperanza Lag, en segunda división masculina, el Elche Club de Fútbol Sala recibe al Puerto Llano, hoy a las 9. Y en segunda división femenina, el Elche Club de Fútbol Sala recibe al Vallirana el domingo a las 12 menos cuarto, también en el Esperanza Lag, mientras que el Juventud de Elche juega en casa del Hispanic Torrent el domingo a las 12 y media. En balonmano, en la división de honor, ahora llamada Liga Loterías DH Femenina, el Elche Mustang juega mañana a las 7 y media en Granollers, frente al KH7 Granollers. En primera estatal, grupo E, el equipo masculino juega mañana en Torrevieja, frente al Mare Nostrum. Mare Nostrum Torrevieja Club Balonmano Elche mañana a las 6 de la tarde. En voleibol, Superliga 2 femenina, el Club Voleibol Elche Viciu Sport recibe al Algar Surmenor mañana a las 7 en La Olla. Y en baloncesto, en categoría autonómica masculina, el Club Baloncesto Ilicitano recibe al Básquet Altea mañana a las 6 en el pabellón de la UMH. Y en primera división femenina, Lorca Illice Basket Club, mañana a las 6 de la tarde en la localidad lorquina. Y para terminar, waterpolo, segunda nacional masculina, el Club Voleibol Elche recibe al Club Natación, Natación Elche recibe al Club Natación Metropol, mañana a las 6 también en el Esperanza Lag. Recuerda, mañana desde las 3 y media arrancamos con ese partidazo Elche-Córdoba desde el Martínez Valero. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta luego! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.